estamos con una política internacional que sigue avanzando a pesar del coronavirus. Y sigue avanzando gracias al coronavirus, podríamos decir en este caso. ¿Por qué? Porque después de 500 días se pudo formar gobierno en Israel. Israel. ¿Y pero qué hizo el coronavirus en el medio? ¿Mató a todos y quedó un gobierno? ¿Qué impacto tuvo el coronavirus para que eso suceda? Desde abril del 2019 hubo tres elecciones. En abril de 2019, en septiembre de ese año y en marzo del año pasado, de este año. Ya no sabemos ni qué año estamos. No, ya estoy totalmente perdido. El año coronavirus. Exactamente. No se podía formar gobierno porque necesitaban una mayoría y la aprobación del presidente. Y bueno, ninguno de los dos alcanzaba la mayoría absoluta. Se presentaba por un lado Benjamín Netanyahu con el partido del Likud, de la centro-derecha y de la derecha también, porque es una coalición de partidos. Y, más de la derecha que de la centro. Claro, sí, es de la. Sí, coincidimos. Y desde el otro lado estaba Benny Gantz con el partido azul y blanco. Que también era más o menos básicamente parecido. Y bueno, y entonces no. ¿De qué espectro de? Y ahí va de cualquiera. Con tal de ganarle a Netanyahu estuvo. O sea, que es una cosa morfa que. Sí, porque tienen una división muy. Tienen ultraortodoxos que tampoco quieren formar gobierno. Era muy difícil formar gobierno los que no, los ateos, digamos, también. ¿Existe algún partido de izquierda en Israel? Creo que no. O sea, creo que hay un partido que forman parte los árabes también, que viven allí en Israel, pero no recuerdo cómo se llama. En fin, luego de 500 días, es decir, 17 meses, se pudo formar gobierno, se pudo superar el bloqueo político, que se anunció la justicia allí de Israel, le dio el visto bueno para formar un gobierno, que bueno, que será de transición, una especie de 6 meses, y todo esto será entre los dos principales candidatos, Benjamín Netanyahu y Benny Gantz, que irán alternándose por distintas semanas. En este primer momento Netanyahu va a ser el que comande, el que será el primer ministro y que comande la economía, junto con algunos asesores, y Benny Gantz será el viceprimer ministro y comandará cuestiones como la defensa. Y te hago una pregunta, Fran, ya conocemos ampliamente la política que ha llevado adelante Netanyahu. Sí. ¿Podría llegar a cambiar algo, por ejemplo, en relación a la política regional, el periodo en el que gobierne el otro candidato que se me fue el nombre? Benny Gantz. Sí, a ver, diría que hay que ponerlo un poco más en contexto internacional, porque el presidente Donald Trump de Estados Unidos había diseñado un plan allí, incluso Mike Pompeo, el secretario de Estado norteamericano, que sería nuestro canciller, viajó a Israel, se reunió con Netanyahu y con Gantz, y bueno, además de hablar de la supuesta amenaza israelí, iraní sobre Irán, también estuvo hablando del plan de anexión de Cisjordania por parte de Estados Unidos, un plan que propone a Jerusalén como la capital indivisible de Israel y a Palestina, que tendría su capital en la zona de Jerusalén Este. Es decir, serían cuestiones contrarias a lo establecido por el mandato de las Naciones Unidas de establecer Israel y la capital, Jerusalén, como una ciudad que no tiene, ¿cómo decirlo? Que no tiene dueño, digamos, que no, está bajo cuidado, bajo legislación internacional. Entonces, cuando Israel declaró en su momento a Jerusalén como la capital eterna e indivisible, ahí comenzaron los problemas, si se quiere, más legales, con Palestina, que la reclama como que se respete, primero que se respete la vida y los territorios palestinos y las anexiones de territorios como Cisjordania que se vienen dando en los últimos años, además de los bombardeos en la franja de Gaza, ¿no? Y la situación que tiene tintos humanitarios dramáticos en esa zona, que es una de las zonas más con más densidad poblacional en el mundo y con falta de servicios esenciales, además de toda la violencia proporcionada por el ejército israelí. Son cuestiones que en este marco ha estado el gobierno de Donald Trump ha podríamos decir, metido el dedo en la llaga mucho más fuerte con este acuerdo que publicó y que dio a conocer el año pasado, que lo denominó como el Acuerdo de Silo, que bueno, básicamente reivindica la denominación de Jerusalén como la capital indivisible de Israel, que retendrían el control de las colonias judías y el Valle del Jordán. Entonces, yo creo que por más de que gobierne uno u otro, que eso tendrá que verlo después de los 6 meses estos de transición, yo creo que el visto bueno de Estados Unidos lo van a tener. Israel es el principal aliado de Estados Unidos allí en Medio Oriente. Uno podría ver las votaciones de las Naciones Unidas. Si Estados Unidos veta, Israel veta. Básicamente siempre votan igual los dos. Si se abstiene uno, se abstiene el otro. Si vota a favor uno, vota a favor otro. Son grandes aliados. Y bueno, además, ni hablar de las bases que tiene allí en toda la zona, no solamente como aliado de Israel, sino también mirando también hacia la República Islámica de Irán, que bueno, básicamente es el principal enemigo, si se quiere, de Estados Unidos, que bueno, incluso Bush llegó a catalogarla como uno de los países dentro del eje del mal en ese momento. Que Bush te diga que está dentro del eje del mal, no sé si automáticamente... Te pone muy mal. O muy bien. ¿En qué tan mal? Sí, bueno, es verdad. Te puede poner en gran eje del bien. Sí, y bueno, entonces, retomando un poco, la idea de formar un ejecutivo de emergencia fue básicamente con el objetivo de hacer frente a la pandemia del coronavirus, que allá en Israel deja más de 16.000 infectados, 264 muertes en un país muy de... Muy pocas muertes en relación a la cantidad de infectados. Sí, pasa que también hay que considerar que son 8 millones, casi 9 millones de personas. Es decir, que tiene, yo le había sacado la cuenta, tiene casi 20 o 30 muertos por millón. Eso lo había, que mucho más inferior. 31 muertos por millón. Argentina tiene 7. Estás muy Bolsonaro, que a toda pregunta que le hacen es, no, hay que ver por millones, hay que hacer la cuenta por millones. Sí, y entonces, la principal preocupación de los israelíes en este caso no es tanto la pandemia en el ámbito sanitario, sino la pandemia en el ámbito económico, que bueno, que ya se evidenció un retraimiento de la economía y un desempleo que ha superado el 25%. Y entonces, bueno, en esta cuestión de turnarse y de coincidir y de ser un gobierno de coalición, que será por los próximos 18 meses, que en los primeros 6 meses va a estar Netanyahu al frente, después se va a ir rotando, y bueno, y después veremos si harán nuevas elecciones. Es difícil igual porque son cuestiones que está el reparto de cargos dentro de toda esta coalición de gobierno, que se repartieron a todos los socios de coalición por igual. Son más o menos 6 partidos, incluso con algunos partidos que no tienen muchos votos, no han tenido muchos votos. Y entonces empezó un poco las discrepancias por este reparto de cargos. Los bloques, los partidos ultrarreligiosos, los independientes, los de la derecha, el bloque progresista, que es del azul y blanco, que es más centrista, la alianza de Benny Gantz. Entonces, en este marco... Es una bolsa de gatos, al fin y al cabo. Sí, básicamente está complicado el asunto. Pero bueno, todo parecería ser que, gracias al coronavirus, si se quiere, se pudo formar gobierno allí en Israel. Si bien es de transición, se pudo formar un gobierno después de 500 días de bloqueo, de 17 meses de traba, justamente de no poder formar gobierno. Y todo esto también hay que enmarcarlo en que Netanyahu está acusado de corrupción. Incluso el próximo día 24 va a comparecer ante la justicia por el proceso de corrupción. Incluso mucho se llegó a criticar a la justicia, al Tribunal de Justicia de Israel, porque se decían, está acusado de corrupción, pero igual va a llevar adelante la conducción, la primera magistratura, ¿no? Y en este caso la justicia allí de Israel dijo que es una cuestión que en donde prima el principio de inocencia hasta que esté demostrado lo contrario, básicamente. Y está la cuestión de la legislación hebrea que prescribe, digamos, que un ministro formalmente acusado de corrupción debe renunciar al cargo, pero en este caso solo estará obligado a dimitir tras ser condenado por sentencia firme. Y en este caso, en el de Netanyahu, en el caso de que se lo encuentre culpable, podría llevar a cabo una pena de 10 años de cárcel. pero todavía no es una sentencia firme. Incluso, como mencionaba anteriormente, tiene que comparecer ante la justicia las 8 demandas de corrupción presentadas por el partido de la oposición. Entonces, todo esto también está envuelto no solamente por los intereses, por la repartija, sino también por el velo de la corrupción, si se quiere decirlo de una manera, que recae sobre Netanyahu, pero que hasta ahora, como corresponde en el derecho, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, este principio de inocencia que le cabió a Netanyahu por parte de la aplicación del Tribunal de Justicia Superior allí en Israel, le ha permitido a Netanyahu también formar gobierno. Habrá que ver, y lo seguiremos de cerca, y en caso de que haya algún cambio o alguna sentencia resonante, lo comunicaremos aquí en A Todo Resumen. Estaría bueno que comparezca por toda la masacre que ha llevado adelante contra el pueblo palestino en las múltiples presidencias que ya viene desarrollando. En algún momento estaría bueno que comparezca por eso, porque ahí calculo que no va a haber ningún tipo de duda de la culpabilidad, sí, de Netanyahu, sí, y de la culpabilidad que tiene en relación a eso. Yo creo que esa condena y ese proceso vendría más desde un tribunal internacional, más que del tribunal propio allí israelí. Pero bueno, más que nada, ¿no?, por los delitos de lesa humanidad, los delitos contra los derechos humanos y el derecho a la vida de los palestinos. Pero sí, son cuestiones que, por lo menos a nivel interno, no ha sido tan cuestionado en ese sentido el actual primer ministro israelí. No sé por qué me suena que no va a llegar esa condena. No sé por cómo viene funcionando la justicia así en defensa del poder o en defensa de los pueblos. Me parece que no. No quiero ser un pesimista, no quiero pinchar el globo. Tal vez sea condenado en algún momento. Ojalá que sea condenado mínimo por la justicia social. Que no sé. Ahí, bueno, esa la veo más posible. Ojalá que, sí, que se llegue adelante. Y tenemos una novedad en el plano internacional más cerquita, ¿no? Sí, más reciente. El ministro de Salud de Brasil, el nuevo ministro de Salud, renunció. El que había asumido hace 2 semanas, 3. Exactamente, por Luis Enrique Mandetta. No, es que es como la papa, estamos jugando a juego de la papa. No, no, no. Se pasa en el ministerio. Obvio. Hay que tener coraje para asumir ese ministerio en este contexto. No, no, no, olvídate. Sí, en el contexto del coronavirus, de la pandemia, que en Brasil superan los 13.000 decesos y más de 190.000 contagios, según la cuenta oficial. Pero los especialistas advierten que son los números muy inferiores a los reales. En este marco sigue habiendo las discrepancias entre el ministro de Salud y el presidente, a tal punto que finalmente terminó renunciando el ministro de Salud. Y en este caso, todo esto está en el marco también de Bolsonaro, que sale diciendo declaraciones como que se comparó, le preguntaron y le hicieron una pregunta de comparación con respecto a Argentina, y diciendo que cómo puede ser que Argentina tenga muchos menos muertos, y dice: Argentina no se puede comparar con Argentina porque ese país va camino al socialismo. ¿Estuvo escuchando A Todo Resumen, viendo si había comunismo en Argentina? Y yo creo que no nos entendió. Jair. Tal vez hablamos muy rápido y viste que no, hasta que le traduce todo lo que quisimos decir, entendió mal. Jair, no estamos camino ni al socialismo, ni al comunismo, ni estamos camino a hacer ningún tipo de revolución, no. Lo más gracioso, o sea, no fue esto, fue que dijo: la comparación hay que hacerla de muertes por millón de habitantes. Y Brasil está peor todavía. Está peor, claro, así es peor. Pero bueno, nada, sonaba muy interesante y muy inteligente esa frase. Era como un buen remate a la pregunta y no da respuesta. No, lo importante es cada por millón, pero el presidente es peor. Por millón, mirá Suecia. Me gusta, porque Bolsonaro tiene una gran capacidad de evadir las preguntas con cualquier gilada, y es como que te patea el tablero de la discusión. Es que de repente terminás hablando de Argentina, el socialismo, ¿qué pasa? Sí, y terminó diciendo que en el caso de no abrir la economía va a aumentar la pobreza y la miseria a niveles similares a los de África subsahariana. Así que básicamente estuvo repartiendo para todas las latitudes. Tiró para Tiene todos una lados. Capacidad de distracción, o sea, de decir, bueno, me pegan a mí y tiro la pelota para allá. Me pegan a mí y tiro la pelota para allá. Sí, además todo esto en el marco de las tensiones con los distintos gobernadores, sobre todo con el gobernador de San Pablo y el gobernador de Río de Janeiro. Los dos principales. Sí, estados. Los distritos económicos, si se quiere, y populosos, que terminaron, son los que han encabezado esta contra Bolsonaro, y son los que se han encargado de administrar la cuarentena hacia sus estados y también los intendentes. Es porque, digamos, básicamente sobre ellos les va a recaer el caso del aumento de los decesos, ¿no? De las infecciones, de las enfermedades. Entonces, todo esto también hay que considerarlo dentro del marco de estas tensiones y de las denuncias que ha tenido en su contra Bolsonaro por este mal, esta administración paupérrima, pésima de las enfermedades y de las consecuencias del coronavirus. Entonces, es un marco interno totalmente delicado. Muchos dicen que puede llegar a haber un impeachment. Es difícil. Por lo pronto, tiene complicada a nivel interno, incluso contra los medios. Ha dado discusiones, ha dado conferencias de prensa criticando a los medios, diciendo que se callen la boca, que lo dejen hablar. Así que la gobernabilidad interna, incluso, bueno, hubo una entrevista con Lula este martes diciendo que Bolsonaro no sabe lo que hace, que siempre estuvo rodeado de militares, por eso siempre está rodeado de militares, que tampoco sabe tiene el conocimiento de tratar esta cuestión. Así que es un panorama complicado para la población brasileña, ¿no? Otro que del mismo modo que Netanyahu debería ser comparecer ante la justicia por sus vínculos con los asesinos de Mariel Franco, sí. un caso de asesinato que todavía no fue resuelto pero que todas las líneas lo terminan vinculando a Bolsonaro. Bueno, otro que debería comparecer, pero vamos a ver qué pasa. Ojalá que la justicia social también llegue a hacerlos sentar en ese banquillo.